Murmuri. Benvinguts una setmana més al nostre Murmuri. Tornem per acostar-vos unes quantes píndoles musicals a les vostres oïdes i per fer-ho, al llarg d'aquesta hora us acompanyarem Carlos Gecano des de la producció, Marc Auger al control tècnic i Patricia Palomino, qui us parla. I us recordem que teniu un correu electrònic al que us podeu adreçar sempre que vulgueu per suggerir-nos música, per comentar-nos el que vulgueu o també per subscriure's al nostre butlletí setmanal molt original i divertit. Ens trobareu a murmuriradio@gmail.com i avui comencem amb un nou fitxatge de la discogràfica Javelina. Parlem de Klaus & Kiski, que el proper 3 de novembre posarà oficialment a la venda el seu àlbum de debut titulat Tu Hoguera Está Ardiendo. Aquest és un disc composat per 12 cançons, que alguns ja coneixeran per les seves maquetes, i dos temes composats expressament per l'ocasió com el que obre el disc titulat El Cristo del Perdón. I continuem amb més delicadesa, i és que Anthony The Johnson ja ha publicat les seves primeres cançons després de 3 anys de silenci discogràfic. Són les incloses a l'EP Another World, que avança un nou llarga durada que s'editarà l'any vinent sota el títol de Crying Light. Tot i que s'ha convertit en un fenomen més o menys de masses, aquest cantant novaiorquès, Anthony Hegarty, i la seva banda no han tingut cap pressa per publicar nou material. De fet, el disc el va llançar definitivament, va ser I'm a Bird Now, i es va publicar el mes de febrer de l'any 2005. Des de llavors, Anthony The Johnson han guardat un silenci elegant i que ara finalment s'ha trencat amb l'edició d'un nou EP de 5 cançons, una d'elles, Sing For Me. Mama is lying on the rotten ground, bare under the tree. There with the stars in her eyes, and gold fingers in her hair. And I climbed over the garden wall, found her swelling in the well, pulled her out onto the grass, and laid curlies to her face. Mama's going to be gone soon. Saw her fall like a fountain of dust. She used to play me around the corner. She chased me to my soft, soft bed. Soft, soft bed. Soft, soft bed. Soft, soft bed. El grup alemany The Nordwist, una de les bandes que més bé combina electrònica i guitarres elèctriques, ha publicat aquest any The Devil You and Me, després de 6 anys de silenci. Parlem d'un dels emblemes de l'anomenada indie-trònica que va tenir el seu moment de màxima popularitat l'any 2002 amb el disc Neon Golden. Els últims 6 anys, The Nordwist els han dedicat a col·laboracions i a projectes paral·lels, però aquest 2008 ens han tornat a regalar cançons com Good Lies. Thank you. Let's just imitate the real until we find a better one. Remember the good lies when, remember the good lies when. La banda de Nova York, Sobi Sexu, ja té preparat el que serà el seu tercer disc. La fórmula de la seva música es basa en la veu aguda de la cantant japonesa sumada a unes guitarres distorsionades. El resultat és una banda mancant i temes que capten la nostra atenció com el que avança el seu nou disc, la cançó titulada Me and Mary. Yeah. Qui també està a punt de publicar el seu nou disc és Cristina Rosenvinge. Portarà el nom de Tu Labio Superior i estarà composat per 11 cançons íntegrament en castellà i que, segons ha dit Rosenvinge, han nascut sota un aire de descreixement emocional. D'aquesta manera trenca amb la seva etapa americana i ho fa de la mà d'un dels grans de la música espanyola, i és que en el single de presentació que ara sentirem ve acompanyada de Nacho Vegas. Escoltem La distància adequada. Murmuri, amb Patrícia Palomino. Solo, L'entrevista d'avui la dediquem per recomanar-vos un concert que tindrà lloc avui mateix en la intimitat de la Sala Sidecar de Barcelona. La comediant argentina Juana Molina vindrà a presentar un dia el seu cinquè àlbum d'estudi i és especialment recomanable anar a viure l'experiència sonora d'aquesta nit per poder comprovar com la seva veu tan personal i elàstica acaba transformant-se en un instrument més, màgicament combinada amb arranjaments electrònics i acústics. És moment ja de saludar Juana Molina, que tenim a l'altre costat del telèfon. Juana, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú? Muy bien, gracias. Pues el Sidecar es la sala que habéis escogido, una sala de pequeñas dimensiones. ¿Lo habéis buscado así? ¿Buscabais la intimidad para presentar tu nuevo disco? No, no tengo ni idea de cómo se fue armando el tour. Lo cierto es que estoy trabajando con una persona nueva que decidió todo por mí y me voy enterando de los lugares como son a medida que llego. Ah, muy bien. Así que es muy, muy chiquito. Bueno, sí, dimensiones pequeñitas, sí. Estaréis en intimidad, podrás ver las caras de la gente que te vaya a ver. No sé si esto te gusta o no. Más o menos, ¿cuánta gente es eso? Pues no sé si 200 personas. Ahora me puedo equivocar, ¿eh? Pero unas... Ah, bueno. Poquito, poquito. Podrás ver a la gente cómo reacciona a las nuevas canciones, que supongo que eso también es la intención del tour, ¿no? Claro, por supuesto, sí. Hablemos un poco de tu trayectoria profesional para que la gente te conozca, porque cabe decir que antes de dedicarte a la música fuiste reconocida en Argentina como cómica de televisión. Y preguntarte, ¿ya has dejado atrás definitivamente esa faceta de tu vida? Absolutamente, espero no tener que volver, pero sí, en realidad yo empecé como música y después me desvié actuando, pero digamos que siempre estuve... con la música desde muy chica, ¿no? Uh-huh. Después, bueno, me fue bien como actriz en televisión, pero eso no quitó, o sea, no hizo que dejara la música nunca. Lo que sí fue que en un momento me di cuenta de que la única manera de hacer música era dejando todo lo demás. Pero ese paso, ese salto de dirigirte a un público masivo como es la televisión, a otro más reducido como el mundo de la música, ¿cómo lo viviste? Bueno, no lo pensé. Me fue sucediendo. Uh-huh. Al principio fue muy difícil porque el público se negaba a que yo cambiara de carrera. En general, a la gente no le gusta que uno cambie, ¿no? Pero bueno, fueron muchos años de esfuerzo y hasta que al final se instaló la nueva personalidad o la nueva carrera y bueno, es un problema de ellos, ¿no? Decías que los principios, desde que eras pequeña, que ya estabas en el mundo de la música, yo he leído una anécdota que me hizo mucha gracia, que explicabas que cuando eras pequeñita decidiste hacer un regalo para el Día de la Madre y que también te pillaron un poco de sorpresa, ¿no? Claro, no fue una idea mía, a mí se me ocurrió, fue una idea de mi padre que... grabáramos una canción para el Día de la Madre y yo pensé que era solo para mi madre. Uh-huh. Lo que no sabía era que era un disco que se iba a vender en todas partes y bueno, fue una sorpresa bastante choqueante para mí en ese momento porque me dio una timidez espantosa y me daba vergüenza ir al colegio porque no me gustaba que me reconocieran como eso, porque yo pensé que era una cosa de la familia y nada más. Pero, ¿qué edad tenías entonces? Cinco años. Cinco. Y ya llegaste con tu música a muchísimas casas, ¿no? Sí, es verdad, pero después nadie se acordaba de eso, así que no lo podía usar como herramienta para defenderme cuando decidí volver a la música. Uh-huh. Centrándonos ya en tus discos, cabe destacar también el fichaje de la discográfica Domino. ¿Cómo recuerdas ese momento? Discúlpame, ¿cómo...? Que el contacto con la discográfica Domino, que supongo que pues que son unos orígenes ya cuando empezaste realmente en la carrera musical, ¿cómo fue todos esos inicios? Bueno, fue toda una cadena, una sucesión de hechos afortunados, porque yo mandé un disco a Japón, porque me habían dicho que había una persona que si le interesaba tu música después... que compraba discos y yo ya había empezado a vender muchos discos en Japón y justo había un músico que se llama Will Oldman, estaba caminando por Tokio y entró a un negocio donde estaban pasando justo mi disco, averiguó qué era, entonces fue y lo compró y después él fue a Estados Unidos y en una fiesta de casamiento se encontró con el presidente de, Domino, que es Lawrence Bell, y le dije, tengo algo para mostrarte, y entonces se lo mostró, y él le gustó, y ahí fue como me contactaron así. Lo que sí está claro es que a lo largo de estos años debes haber bebido de muchas fuentes musicales y muy diversas, también gracias a tus cambios de residencia, porque si no tengo mal entendido, has cambiado mucho de residencia y te has movido bastante por el mundo, ¿no? Sí, la primera vez que nos fuimos de Argentina, yo tenía 12 años y nos fuimos a Barcelona justamente. Mira. Más precisamente a Santander de Gabaneras. Ah, pues muy cerca de aquí, sí. Muy cerca de ahí, pero en ese momento, hace tantos años, era un lugar de vacaciones solamente y éramos los únicos viviendo en un edificio absolutamente vacío, siendo muy, muy jóvenes. Y entonces no puedo hablar de que mi experiencia en Barcelona haya sido muy enriquecedora porque estábamos como aislados en ese edificio, ¿no? Ya. Yeah. No sé por qué nosotros no podíamos tomar decisiones en ese momento. Y después nos fuimos a París, donde nos quedamos 6 años, y bueno, después yo decidí volver porque ya la vida en París me resultaba bastante difícil emocionalmente, y fui la primera en volver a Argentina, pero después volví a irme, y así, bueno, como que uno cuando se desarraiga de entrada ya queda como más con raíces más superficiales, y medio que siente que no pertenece a ningún lado, ¿no? Y eso... ¿Y este nomadismo es positivo para la música? No lo sé, supongo que sí, que ha influido positivamente. Cualquier experiencia en general influye positivamente, aunque uno no lo crea, porque son cosas que uno conoce y cosas que te enriquecen. Yo tenía muchos amigos que hacían música clásica cuando vivía en Francia, así que en ese momento yo me dediqué básicamente a escuchar compositores clásicos. Durante muchos años, y después, bueno, de a poco cuando volví a Argentina fui como volviendo al rock o a la música pop, no sé cómo llamarla. Y bueno, uno no sabe muy bien qué habría pasado si las cosas hubieran sido distintas, ¿no? Nosotros decimos en Argentina, si mi tía fuera hombre... No sé de dónde sale ese ridículo, pero... Sí, hace gracia. Pero sí, ¿no? Como que si las cosas hubieran sido distintas, claro, ¿qué habría pasado, no? Ya. Bueno, volvamos a tu último disco, que has decidido titular Un día, y preguntarte si es muy diferente un día en Buenos Aires que un día en Barcelona, un día en París, un día en Europa. Y sí, es muy diferente. Yo creo que cada día es diferente según el estado de ánimo, no depende de dónde uno esté, porque uno puede estar en cualquier lugar del mundo y ser feliz o muy infeliz. Y qué sé yo, a veces uno tiene un sueño feo y está todo el día en un estado muy raro, un poco taciturno, y al día siguiente se levanta y ve las cosas de otro color. No se sabe muy bien de qué dependen los humores, por lo menos para mí, ¿no? Como que me persigue un poco la ciclotimia y no sé, nunca sé cómo voy a amanecer. En este álbum además has vuelto a demostrar que la voz es más que nunca un instrumento que utilizas muchísimo. Supongo que debes, en un día cotidiano, no deben faltar tus ejercicios vocales. Bueno, justamente el problema de irse de gira es que es muy difícil hacer las vocalizaciones necesarias porque uno está rodeado de gente, lugares públicos, y no es tan fácil ponerse a vocalizar porque es como muy ridículo ese momento. Uno tendría que estar totalmente despojado de vergüenza para poder enfrentarse a ese momento con tranquilidad. Y no lo estamos. Y además me preocupa porque realmente es muy diferente la manera de cantar después de haber vocalizado que sin haber vocalizado. Así que bueno, es totalmente diferente, ¿no? Los ejercicios vocales son fundamentales para cantar. Lo que parece también claro en tu música es que la experimentación y encontrar cosas nuevas debe de ser una de tus prioridades, ¿no? Más que una prioridad, es una manera de hacer las cosas. Que cuando estoy sola grabando en casa, me sucede que llega un momento después de unos días de trabajo que entro en un mundo, como en un túnel del que después no puedo salir, y ahí empiezan a salir todas las cosas nuevas, medio sin buscarlas, pero habiendo tomado la decisión de trabajar, ¿no? Antes hablábamos que habías vivido también en Francia, precisamente desde allí, concretamente desde la revista Incorruptibles. Leíamos críticas como la siguiente, que dice que el quinto álbum de Juana Molina es para los que tienen el coraje de lo desconocido, una de las cosas más bellas y más impresionantes oídas este año. ¿Cómo se reciben estas críticas? Y qué sé yo, uno lo hinchan un poco y lo agrandan y uno se siente muy feliz en el momento de leerlas, pero después la vida no depende lamentablemente de las críticas, ni los shows, ni las ventas, ni nada de lo que pase, ¿no? A mí igual me da mucha alegría que a alguien le pase eso, porque la crítica significa que hay alguien que escuchó el disco y le pasaron esas cosas cuando lo escuchó. Y eso ya me da una satisfacción enorme. Supongo que también es difícil, porque se nos hace obvio que es difícil afrontar una mala crítica, pero a veces también debe ser difícil afrontar una muy buena crítica si realmente te la crees a pies juntillas, ¿no? Lo que tienen las críticas muy muy buenas es que siempre aparece un detractor envidioso al lado haciéndote bolsa todo y diciendo cosas horribles que son muy hirientes, como esas cosas que yo evito leer, que ahora se da tanto en internet, ¿no? Que uno aparece una crítica y abajo aparece la posibilidad de hacer un comentario. Y bueno, ya hace muchos años que no leo más esas cosas, porque me destruye más la crítica de un desconocido anónimo que dice algo horrible con saña y sin tener demasiadas asidero que la buena crítica. Entonces dejé un poco de torturarme con esas lecturas inconducentes. Bueno, vamos a acabar la entrevista escuchando el tema que da nombre al disco, Un día, en el que dices que un día vas a cantar las canciones sin letra y que cada uno podrá imaginar de qué hablas. La intención es dejar un poco abierta la puerta al que escuche y no tanto compartir tus propios pensamientos. Sí, eso, y también una necesidad de dejar el lenguaje inicial de lo que salió con la voz en el momento de la composición, que muchas veces me parece que tiene algo que decir, que es más interesante que un texto terrenal, ¿no? Me parece que la música, aunque abstractamente, tiene mucho que decir también. Entonces a veces una voz te puede, una melodía con su ritmo y sus notas puede decirte más que... No más, sino otras cosas, ¿no? No tan terrenales, como dije recién. Per acabar, recordarem que si voleu sentir en directe el nou disc de Juana Molina, com hem dit, només cal que us acosteu aquesta nit fins la Sala Sidecar de Barcelona. Nosaltres només ens queda que Juana Molina, moltíssimes gràcies per atendre la llamada, per estar en el nostre programa. No, por favor, un placer. Muchísimas gracias por llamarme. I que vaya muy bien el tour. Ah, esperemos que sí. Hasta luego. Bueno, hasta luego, gracias. I continuem amb un dels discos més destacats de l'any, l'Oracle Espectacular de MGMT, una banda que forma part d'una interessant escena musical independent de Brooklyn, a Nova York. Gràcies a cançons com Time to Pretend, han aconseguit un contracte discogràfic per editar, de moment, 4 discos amb la discogràfica Sony. La seva música és difícil de definir perquè més aviat es tracta d'un calidoscopi d'influències i de sonoritats. Així s'obre una base de pop-rock independent, trobem tocs de música electrònica i especialment de psicodèlia. Un dels temes que extraiem d'aquest àlbum tan recomanable es titula Kids. I ara donem pas a una cançó de The Long Blondes, i és que el seu guitarrista Dorian Cox ha anunciat la dissolució de la banda. Segons ha dit, la raó principal de la separació és que no està segur de quan estarà suficientment recuperat per tocar la guitarra després de l'infart que va patir el passat mes de juny. Aquest adeu arriba a només 2 discos després de la formació que edités el seu primer disc i uns mesos després de la publicació de Capals, del qual n'extraiem el tema Century. Catch me. Murmuri. Estem en el Murmuri 92 i per això viatgem fins a aquest any i recuperem un dels discos que ha fet història dins del pop espanyol. Parlem de l'àlbum Hermanos Carnales de Surfing Bichos, un dels grups més apreciats del rock alternatiu estatal. La nostàlgia va fer que el 2006 tornessin als escenaris després de 12 anys de diàspora localitzable amb dos projectes, Chucho i Mercromina. I és que en Fernando Alfaro al capdavant, els Surfing Bichos van posar la llavor per un gran nombre de grups de generacions posteriors. Ens quedem escoltant el tema titulat Fuerte i amb ell us diem adeu fins la setmana que ve. Fuerte fue cuando Nicodemo permitió a San Aspide aquel verano fatal. Su hermano y le apretaba las manos aquella noche fatal. Fuerte, me entran ganas de cogerte y darte lo que te mereces. Eso y más, me entran ganas de cogerte y darte lo que te mereces y darte todo.